la sombra de nuestro pequeño árbol. Cruzo montañas y la veo, cabellos blancos, mirada de duende cansado. Es mi pacha. Y se está agotando. Cuando las rocas se abran a la mitad para recibirla, el sol que nos entibia la memoria se irá hundiendo en el océano. Tendremos que aprender a caminar sin su risa de ojos entornados, sin sus conocimientos de choclo, sin su mal humor pasajero, sin sus pasos inquietos. Tendremos, digo, y el alma se agujerea. Ella se irá, lo sé. A mi pesar comienzo a despedirme. Digo adiós a sus manos, desenredando collares con viento, a su cuerpo cansado, a mis ganas de haberla tenido siempre conmigo. Ella se irá. Yo me quedaré aún un tiempo más y le pondré su nombre a las calles de la memoria. Armaré puentes con sus palabras encaminadoras. Elevaré ciudades con sus años de recorrer cansancios. Y una tarde de verano le diré a mis vástagos: hubo una dama al otro lado de las montañas que soñó con ustedes. Y estoy acostado, mirando el espacio exterior. Y estoy pensando en lo diminuto que ella. Lloraré hasta hacerla recuerdo.